hombre caminando sobre la luna. He visto rock and roll nacer y era una locura. He visto derribar los muros en Alemania. Me he sentido un Indurain en el Tour de Francia. He sido un corazón tan libre como las aves. Y no vacilé jamás en quemar mis naves. He conocido a muchas damas de toda cuna. Siempre les he sido fiel, pero de una en una. Quiero celebrar cantando con mis paisanos. Feliz rapidito y troleando y por muchos años. Que me quiten, que me quiten, que me quiten lo bailan. Todo lo bueno y lo malo me lo tengo bien ganado. Que me quiten, que me quiten, que me quiten lo bailan. Lo que traiga este milenio ya me tiene sin cuidado. He disfrutado tantas cosas del siglo XX que no lo hubiera imaginado ni Julio Verne. Y siempre en todas mis andanzas por esta tierra, partidario del amor y no de la guerra. He compartido las lentejas, el pan y el vino, y tantas noches de bohemia con mis amigos. Pues sobran dedos de la mano para contarlos. Aquellos que no me fallaron, que son como hermanos. Quiero celebrar cantando con mis paisanos. Feliz rapidito y coleando y por muchos años. Que me quiten, que me quiten, que me quiten lo bailar. Todo lo bueno y lo malo me lo tengo bien ganado. Que me quiten, que me quiten, que me quiten lo bailao. Lo que traiga este milenio ya me tiene sin cuidado.